Radio Mágica, la hora llega gracias a Banco GNB. 14 horas, 45 minutos. En Banco GNB, elige con libertad cuánto quieres ganar. Abre tu depósito a plazo opción con una tasa de 8.67% TREA, soles anual. Más información en www.bancognb.com.pe. Seguimos con la música que te identifica. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés.